Feliz comienzo de semana para todos. Arrancamos dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña. 16 grados centígrados para iniciar la jornada. La máxima, atención, 26. Cielo totalmente despejado. Día radiante. Hablamos del lunes 13 de mayo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Mayerly Urrego nos trae entonces la cotización del euro respecto al dólar y también, cómo no, el cambio respecto a las divisas latinoamericanas. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para el 13 de mayo de 2024. Se amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,0%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con una tendencia a la baja de menos 0,04%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con una tendencia a la baja de menos 0,04%. Y rápidamente hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $82.530 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,31%. IBEX abre su jornada con 11.105,5, con una tendencia al alza de 0,50%. Y hablamos de tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece a 951,18, tendencia a la baja de menos 0,0%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia al alza de 0,6%. Euro peso chileno a 997,22, tendencia al alza de 0,06%. El euro peso colombiano amanece a 4,193,5, tendencia al alza de 0,10%. Euro peso mexicano amanece a 18,0, tendencia a la baja de menos 0,07%. Euro a dólar canadiense a 1,4, tendencia al alza de 0,07%. Estos son los indicadores económicos en el Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El café mañanero. Así es. Pasamos inmediatamente a dar cuenta entonces de las noticias más importantes del día. Lo primero que encontramos en el contexto de la actualidad tiene que ver con las elecciones catalanas, donde encontramos un triunfo del Partido Socialista Catalán. Suma en mayoría absoluta con Esquerra Republicana y Los Comunes. Hablamos de la izquierda. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se presentará a la investidura tras ganar entonces las elecciones con un total de 42 escaños. Cataluña abre una nueva etapa, ha dicho en la comparecencia luego de obtener los resultados. El Partido Popular también celebra porque multiplica por 5 sus escaños respecto a las anteriores elecciones y encabeza la derecha no independentista. Vox, entre tanto, pierde su batalla con los populares y se sitúa como quinta fuerza. Y atención, porque ha aparecido un partido de extrema derecha en Cataluña, independentista, se trata de Alianza Catalana, irrumpe en el Parlamento con 2 diputados. Comuns, Sumar, ha perdido 2 escaños, pero puede ser clave para un tripartito de izquierda. Ese es el panorama que nos deja entonces las elecciones autonómicas en Cataluña. Más adelante estaremos analizando con Adolfo Jiménez del Río y otras voces lo que han sido estas elecciones y lo que representan para la inmigración. Es sin duda la noticia más importante, pero encontramos en el contexto de la actualidad también que Renfe ha establecido un plan especial de transporte en Rodalíes a partir de este lunes tras los incidentes. Se mantendrán cortes en diversas líneas tras la paralización del servicio este domingo debido a un robo de cable de cobre. En algunas líneas se desviará a los viajeros hacia el metro, mientras que en otras se establecerán servicios de autobuses. Esto en Cataluña, desde luego. Es el panorama de la actualidad en el contexto internacional. Noticia de última hora sobre la guerra de Israel y Hamas en Gaza. Israel ha anunciado la apertura de un nuevo paso al norte de Gaza. Hamas ha acusado al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, de arruinar las posibilidades de un acuerdo tras atacar a Rafah. Noticias del contexto internacional. A propósito del presidente israelí, Benjamín Netanyahu. ¡Qué vergüenza, presidente Petro! Ha sido entonces la respuesta de Netanyahu al presidente de Colombia, que recordemos rompió relaciones diplomáticas con el país. Siguiendo con más de la actualidad, en el contexto latinoamericano también tenemos para destacar una denuncia que ha hecho la fiscal de Ecuador, Diana Salazar. El contrato no era para una persona, éramos dos. Según la fiscal de Ecuador, ella también era blanco cuando asesinaron a el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Del ámbito internacional también destacamos al Papa Francisco. Recemos también por las madres que se han ido al cielo. Ha sido la reflexión que ha pedido con motivo del Día Universal de las Madres el jerarca de la Iglesia Católica. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, donde también destacamos las noticias más importantes en materia de inmigración. Encontramos el crecimiento de la población en el primer trimestre, que es gracias a la inmigración. España creció en 82 mil personas de enero a marzo, y el 100% eran extranjeros. Es el trimestre en el que menos ha aumentado la población desde la pandemia. Del ámbito internacional, encontramos que Polonia fortifica su frontera este para evitar la inmigración ilegal de Bielorrusia. La Guardia Fronteriza polaca afirma que actualmente se realizan unas 300 incursiones de manera irregular diarias. Volvemos a lo que tiene que ver con España, porque Cecilia Yusko y Elena Quispe, que son dos de las cholitas escaladoras de Bolivia, que protagonizaron el documental Cholitas, dirigido por Jaime Murciego y Pablo Iraburu, y que cuentan con el respaldo de la ONG Entre Culturas, Albuán y Oxfam, ambas recorrerán desde hoy 11 ciudades españolas hasta el día 22 de mayo, en una visita promovida por las tres organizaciones no gubernamentales para hablar de medio ambiente, interculturalidad e igualdad. Las cholitas escaladoras de Bolivia visitan entonces España. Dicen que nacieron en respuesta a la discriminación hacia las mujeres indígenas. Y ya lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana vimos cómo el Fútbol Club Barcelona queda a la espera de recuperar la segunda posición, ya que Girona la mantiene y el Fútbol Club Barcelona tendrá que vencer hoy en la noche a la Real Sociedad si quiere recuperarla. Continuamos con la Premier League, donde todo está abierto y hay que esperar hasta la última fecha, la jornada 38, para definir quién será el campeón, el Arsenal o el Manchester City. Continuamos con el ciclismo, porque el Giro de Italia en la montaña ya empieza a mostrar los grandes elegidos. Obviamente que lo encabeza Tadej Pogačar, pero ahí están presentes los grandes escaladores, entre ellos un colombiano, Daniel Felipe Martínez, asimismo Einer Rubio. Y en el Master 1000 de Roma, algo insólito para algunos, pero no para los especialistas del tenis mundial, y es que Novak Djokovic cayó ante un chileno número 29 del mundo, y en donde parecía que las sonrisas de Novak Djokovic al finalizar el encuentro poco le preocupaba haber perdido. Está guardándose para el gran slam del Roland Garros, que empieza la próxima semana. Continuamos con Kylian Mbappé, porque en el día de ayer, en un corto video de 3 minutos y 51 segundos, confirmó que sale del PSG, llegará realmente al Real Madrid y el top de los 10 países más exportadores de futbolistas a nivel mundial. Uno de ellos ha crecido mucho, se trata de Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo, a continuación, nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de las diferencias con respecto a la nueva célula fotovoltaica en un formato gigantesco de globo que estará llevado al espacio muy próximamente. Se diferencia en gran medida de los típicos paneles solares tradicionales, pues está compuesto por nada más y nada menos que nuevos términos que van en contra de la contaminación. Los costes de los paneles solares no se asemejan en nada a este nuevo tipo de innovación que ofrece un bajo presupuesto de mantenimiento y, lo más importante, poder ser reemplazado sin presentar una contaminación al medio ambiente. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Íqualo, descubra las ventajas accediendo a íqualo.com. Descargue la aplicación, puede abrir cuenta bancaria con el pasaporte, además acceder a microcréditos, préstamos personales, enviar dinero, hacer recargas telefónicas en países latinoamericanos, pero son muchos los servicios con Íqualo. Y vamos inmediatamente al apartado del entretenimiento musical. Hombre, se ha celebrado este fin de semana el Festival de Eurovisión. Triunfo, por cierto. Triunfo para Suiza. Mucha reivindicación se ha visto, por cierto, en lo que ha sido la gala. Ya le vamos a contar todos los detalles. Ahora nos quedamos con el sonido de los ganadores. Enhorabuena a los suizos que se quedan con Eurovisión. Beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. Hemos tenido el Festival de Eurovisión, el evento musical que acapara la atención en Europa, no exento de la polémica por reivindicaciones, las que no vamos a entrar en detalles. Lo cierto es que España le ha votado a Israel con los 12 votos, sí, los 12 puntos quería decir. Y por cierto, vamos con algo muy importante también, cómo le fue a España con Nebulosa, ¿no? Nebulosa y su zorra. Esta es, aquí está, la actuación de España. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desesperes. pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Se alargo y se me hace de día. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de fuerza a la que ya no le da mal. Que todo le da igual, la vida me sigue a tocar. Soy una zorra de costal. Yo soy una mujer real. Y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un tarpal. Soy una zorra de costal. Hemos tenido mucha música el fin de semana, sí, porque se ha celebrado entonces el Festival de Eurovisión, el esperado Festival de Eurovisión. Ha quedado en el puesto número 22 en España con la actuación de Nebulosa y su canción Zorra, que tanta polémica ha despertado. Ha sido un Festival de Eurovisión que ha dado mucho de qué hablar. Otra cosa serán las interpretaciones, las valoraciones de los críticos de la música, ya en lo estrictamente musical. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Un segmento muy interesante para destacar en el contexto de la actualidad. Y por otra parte, viene inmediatamente Carlos Angulo para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré está abierto de miércoles a domingo. Por cierto, hemos tenido la celebración del Día de las Madres este domingo en gran parte de América Latina y el mundo. Un saludo muy especial para todas las madres. Avanzamos, efectivamente, ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y de inmediato estará con nosotros Mireya Company, porque vamos a dar una mirada cómo queda el panorama en las elecciones de Cataluña o tras las elecciones en Cataluña. En el tema político del día tenemos la victoria contundente de Salvador Illa, el candidato del PSC, que ha llevado el partido en Cataluña a resultados similares a la época del tripartito, cuando los socialistas catalanes lideraron el gobierno entre el 2003 y el 2010, gracias al apoyo de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds ICV. Y es que con 42 escaños y casi el 28% de los votos, el líder de los socialistas catalanes revalida la victoria lograda en febrero de 2021. Si bien en la anterior cita electoral autonómica, el PSC solo ganó en votos, pero empató en escaños, con Izquierda Republicana por Cataluña, 33 cada uno, ahora el PSOE catalán se ha convertido en la primera fuerza del Parlamento, obteniendo 9 escaños más que hace poco más de 3 años. Y es que de esta manera es la gran incógnita en la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ya que necesita el respaldo precisamente de Izquierda Republicana por Cataluña ante la incapacidad del bloque independentista de alcanzar la mayoría absoluta. Y es que la suma de Junts, Izquierda Republicana por Cataluña y la CUP está lejos de los 68 escaños necesarios después de desplomarse este bloque con respecto al 2021. Por ello, una eventual investidura de Illa tendría que pasar a priori por el apoyo de Izquierda Republicana por Cataluña, 20 diputados y Común Sumar, 6 diputados. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Izquierda Republicana por Cataluña con la intención de apoyar al PSC cuando recordemos que varios de sus líderes han criticado precisamente a Salvador Illa en la gestión política? Y también nos preguntamos si no logra el PSOE tener los respaldos suficientes y poder llevar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ¿podríamos atrevernos a decir que quedaría Cataluña casi ingobernable? Y por último nos preguntamos, ¿el refuerzo de Junts por Cataluña está dando a mostrar que detrás de eso Puigdemont está apretando la tuerca para regresar a España si logra la amnistía con más poder que antes? Tema político del día. Gracias, Adolfo. En breve vamos a dar una mirada un poco más amplia a cómo está el panorama en Cataluña. Ya está por aquí con nosotros Mireia Company, pero también vamos a abordar otros temas en ese repaso que hacemos todos los lunes a la actualidad. Mireia Company, buenos días. Simplemente anticípanos, por favor, los temas que estaremos tratando en breve, luego de la pausa. Pues buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy venimos con actualidad jurídica y actualidad política. Primero vamos a ver cuáles son esos posibles pactos que pueden darse en Cataluña y ya todo ese trasfondo, porque vamos a ver una pelea. Yo anticipo pelea. Sí. Sí. El asunto no está tan claro, el hecho de que hayan ganado o que las izquierdas tengan la mayoría no es garantía para decir de que habrá conformación de gobierno. Así es, ya nos han adelantado, porque dicen, bueno, sí puede ser, pero no, pero bueno, eso ya se sabe que están en máximos y después van a esas alianzas, siempre, como diríamos, bajo la bocina. Y además vamos a tocar ese tema tan espinoso que ha sido el del boxeador que pegó a un hombre por defender a una mujer que era víctima en esos momentos de violencia de género. Es la actualidad en el Café Mañanero. En breve, luego de esta pausa comercial, ya regresamos. Y ojo, porque también tenemos hoy en nuestros estudios a Demery Vázquez, que es la representante del PRM en Valencia. Estamos hablando del Partido Oficialista Dominicano. Y es que el próximo fin de semana habrá elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. La comunidad dominicana residente en el exterior participará de estas elecciones. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Con la Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi. Carlos Vives en concierto.

Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra viento y marea reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias del modelo productivo de España. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originarios de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi 12 veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles. Hay un reportaje muy importante que encontramos en el diario El País, en la edición correspondiente a este domingo 12 de mayo, donde aborda precisamente este fenómeno. Y simplemente viene a corroborar los demás registros que vamos encontrando de entidades públicas y privadas, también de instituciones educativas, el aporte a la economía por parte de la inmigración. Y si es así, ¿por qué muchos grupos políticos no lo quieren entender? Lo acabamos de ver justamente en las elecciones de Cataluña. Y a propósito, ya vamos a entrar en detalle de cómo está el panorama. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Ya está con nosotros Mireia Company para analizar en primera instancia cómo han quedado las cosas tras las elecciones en Cataluña. Me refiero concretamente al panorama político. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Vaya triunfo del Partido Socialista Catalán, pero no ha obtenido la mayoría absoluta y eso implica que tendrá que negociar. Eso sí, han logrado suficientes escaños partidos como Esquerra Republicana, con los que ya gobernaron en otros tiempos, pero se destaca desde luego el triunfo, la vuelta del Partido Socialista Catalán y la derrota de Junts, el partido más duro en lo que tiene que ver con los independentistas, aunque hay que recordarlo que Esquerra Republicana también es independentista. ¿Cómo quedan las cosas en las elecciones, tras las elecciones en Cataluña este domingo? Es lo que mucha gente se pregunta. ¿Y cuáles serían las posibles conformaciones de gobierno? Pues Jorge, la verdad es que estamos hoy de resaca electoral y la verdad es que ha sido bastante apasionante. Te voy a dar tres titulares, lo más clave. Primero, el triunfo de Salvador Illa. El Partido Socialista ha alcanzado, digamos, uno de sus récords. El independentismo, por su parte, esos partidos que antes colmaban el Parlamento, tenían esa mayoría, pues resulta que se están hundiendo. Y en tercer lugar, no menos destacable, es el auge del Partido Popular. No va a tener mucho que decir, no obstante, pero ha sido, digamos, yo creo que el partido un poquito revelación. Empecemos. Salvador Illa ha conseguido un total de 42 escaños. Tiene dos opciones. Por una parte, puede pactar con la segunda fuerza, que sería Junts, que han llegado a un total de 35. Sin embargo, esta sí que es cierto que es la menos viable, porque ya matizó Salvador Illa en plena campaña electoral que si este partido, partido de Junts, recordemos, Carles Puigdemont, lo que pretendía, su prioridad era alcanzar el independentismo, pues que iba a ser muy complicado porque ellos no iban a dejar que esto se fuera a llevar a cabo. Pero Mireia, ¿cómo pueden incidir el hecho de que Junts precisamente sea el que sostenga al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Hasta qué punto puede entrar Junts a poner condiciones a ese sostenimiento de Pedro Sánchez en el gobierno nacional? ¿Y puede llegar a obligar a una negociación en Cataluña? Así es, además, Jorge, acabas de darle la clave porque ese es la contrapartida. Eso es lo que nos va a tener a todos en jaque, incluso a Pedro Sánchez, al gran estratega que tenemos. Porque de esos siete diputados que tienen a nivel nacional, se sostiene el gobierno. Ellos pueden retirar perfectamente ese apoyo y el gobierno se tambalearía. ya no estaríamos hablando de que ya no se llevarían a cabo todas esas leyes que quieren, no tendrían esa suficiencia. Entonces, ahí lo que vamos a ver es, van a intentar tensarse a ver hasta dónde llega Junts. O sea, porque recordemos que Carles Puigdemont aún no ha dicho nada. Y ahí es lo que estamos esperando. Junts, para mí, es el partido que en este caso va a decidir. La opción más viable que se da es que Salvador Illa ya pues mantenga esa alianza, por una parte con Esquerra Republicana de Cataluña y los comunes, que implica también a Sumar. Por parte de los comunes, Sumar sí que ha dicho su candidata que ellos van a optar por esta fuerza porque dicen queremos que haya una fuerza de izquierdas en este gobierno y vamos a pelear por ella. Sí que es cierto que anoche enturbió un poco ese ambiente de esta posible alianza Pere Aragonès, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que hasta ahora ostentaba esa presidencia del Parlament, porque él ya se ve como un líder de la oposición. Sin embargo, también es cierto que, aunque él se considera un líder de la oposición, no quiere decir que ceda sus votos para investir a Salvador Illa. Lo tenemos así bastante, bueno, no sabemos cómo va a suceder. Y por su parte también es cierto que el Partido Popular alcanzó 15 escaños. Es algo pues bastante inaudito en estos términos, hablando de Cataluña. Pero conviene también destacar la desaparición de Ciudadanos. Y creo que explica en gran medida el surgimiento el fortalecimiento del Partido Popular. Es decir, esos votos de Ciudadanos han ido a parar de nuevo al Partido Popular. Se descarta, desde luego, la posibilidad de la conformación de un gobierno de derechas en Cataluña. Los resultados no dan para eso, a pesar de que se esté hablando del triunfo del Partido Popular. Sí, así es. El triunfo del Partido Popular se debe a ese auge, ¿no? Han subido 12 escaños, pero claro, también lo vemos que ha sido, como tú has dicho, ha engullido a Ciudadanos ya ha desaparecido. Entonces esos votos se han traspasado. Por eso ha pegado ese subidón, pero es algo pues que bastante reseñable, sobre todo en Cataluña, que normalmente el PP pues no llega a tantos votos. A manera de conclusión, un tema en Cataluña es el independentismo. Sí. Hay dos partidos políticos que llevan esta propuesta como bandera, Junts y Esquerra Republicana, aunque acaba de aparecer también por ahí un partido político y es una de las novedades en estas elecciones, Alianza Catalana creo que se llama, que lograron 2 escaños. Sí. ¿Salen fortalecidos o mermados tras estas elecciones? Salen mermados porque ha habido un hundimiento y ahora esa mayoría del Parlamento ya no va a ser independentista. O sea, no logran. O sea, ha habido, digamos, un sorpaso. Si bien ¿Será es cierto que se frena el independentismo en Cataluña? Ha bajado, incluso. Digamos que ha bajado. Y además, esa pugna que mantiene tanto Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, las ha ganado Junts, siendo que el anterior gobierno lo conformaba Esquerra Republicana de Cataluña. Mireia, como también estamos obligados a ver las cosas desde el plano nacional, ¿ha perdido o ha ganado Pedro Sánchez con estas elecciones catalanas? Pues a ver, en parte se ha fortalecido, sin embargo, yo diría que la clave aquí es Carles Puigdemont. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Va a dejar que gobiernes que con Esquerra Republicana de Cataluña y con los comunes? ¿O va a decir, yo te voy a quitar mis 7 votos de mi partido? Pero en todo caso, si uno analiza las cosas fríamente, más bien la pelota la tiene Pedro Sánchez, porque por muy chulitos que se pongan los de Junts, de todas formas, lo poco que le queda a Junts es precisamente el hecho de poder conformar gobierno con Pedro Sánchez. El análisis que se está haciendo en frío es ese, aunque si hay otro tema del que se está pendiente y seguramente habrá que esperar, son las próximas elecciones europeas. Y ya no solo las elecciones europeas, sino lo que ha sucedido en Navarra y puede suceder en el País Vasco. Es decir, que los socialistas han cedido ese gobierno a Bildu en el caso de Navarra y en el caso del País Vasco lo cede al PNV. Entonces, digamos que Carles Puigdemont puede acogerse a esa estrategia, ha dicho a ellos les ha funcionado, a mí me puedes, funcionar y puedo ser investido presidente en una carambola hipotética, pero podría ser con la abstención del Partido Socialista. ¿Se podría dar entonces? Sí, se podría. O sea, el panorama ha quedado de tal forma que cualquier resultado se podría dar, es totalmente impredecible y cualquier cosa podría surgir del tablero político en Cataluña tras estas elecciones. Y no se descarta ni siquiera la posibilidad de unas nuevas elecciones, me han dicho. También puede ser, o sea, lo tenemos. Para mí, la persona clave, yo lo digo, va a ser Carles Puigdemont. En el momento él se posicione y vaya diciendo lo que quiere y cuáles son esas exigencias, ahí ya lo veremos todo un poquito más claro. Mireia, muchas gracias. Más adelante vamos a regresar con otros temas de interés aquí en el Café Mañanero, porque el lunes comienza muy cargado de información. Turno para Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora del calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes 13 de mayo, recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, de igual forma que el 13 de mayo es conocido por ser el Día Internacional del Humus, entre otros aniversarios y efemérides que recordamos un día como hoy. Para empezar la semana en este 13 de mayo, recordamos que está de cumpleaños el reconocido presentador estadounidense y comediante Stephen Colbert, conocido por ser una de las caras más conocidas de los late night estadounidenses de los últimos años, con el reporte Colbert desde hace más de 10 años, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana. Patacón Tostado, empezando por los patacones, la carta de Patacón Tostado. No lo olviden, en el centro de Valencia, calle Albacete número 21. Por cierto, en esa misma calle Albacete estará el puesto de votación en el marco de las elecciones de la República Dominicana, de la cual van a estar participando también los dominicanos residentes en el exterior. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. El Café Mañanero, de 8 a 10 de la mañana todos los días, quiero decir de lunes a viernes. También nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Y hacemos un repaso de la actualidad desde España hasta América Latina, abordando un tema en particular, la inmigración. Por supuesto, los deportes también están presentes. Hemos tenido un fin de semana donde hemos visto la celebración del Real Madrid. Ha logrado el título número 36 de la Liga Española. El técnico Carlo Ancelotti ha cantado, ha celebrado. Dicen por ahí que el que gana es el que goza. Así es. Y por otra parte, tenemos también pendientes el título que está por disputar el Real Madrid, la Champions. Por eso dicen que la celebración de, en todo caso, fue un poco contenida, porque perfectamente se puede dar una superior. Felicitaciones, desde luego, el Real Madrid. El Barcelona está ahí peleando codo a codo con el Girona, la segunda posición. Y es que el subcampeonato le da derecho a participar en la Eurocopa de España, esa que se celebra por allá por Arabia Saudita, de una forma extraña. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Más adelante toda la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río, el análisis de Giovanni García. El Café Mañanero. Estamos en el mes de las madres y solo por este mes y por este motivo, atención, puedes ganar entradas para la gira de Gilberto Santa Rosa por territorio español este verano. ¿Cómo? Es sencillo, enviando dinero a través de Western Union desde las oficinas de correos. Hay hasta 22 entradas dobles. 22 entradas dobles para estos conciertos a lo largo y ancho de la geografía española. ¡Qué bien el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa! Y qué bien que Western Union dé la posibilidad de que muchos vayan gratis. Solo enviando desde las oficinas de correos y durante el mes de mayo. Felicidades a propósito para todas las madres. Bajo una luna nueva, a través del El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Demery Vázquez. Ella es la directora de campaña, en el caso de Valencia, del PRM. Bueno, ya me corregirá ella. Yo es que me quedo con los cargos, pero hay novedades, movimientos en los partidos políticos. Demery Vázquez, del PRM, el Partido Oficialista Dominicano. Y es que este 19 de mayo habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana y participan también los dominicanos en el exterior, que a propósito podrán elegir sus representantes en el Congreso, lo que se conoce como diputados de ultramar. Demery, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Un gusto tenerte en nuestros estudios. Muy buenos días, Jorge. Un placer estar aquí acompañándote y llevándole la información a todos mis compatriotas dominicanos para el próximo evento que tenemos este 19 de mayo, los comicios electorales, donde sin duda alguna llevaremos a nuestro presidente nuevamente como presidente, a Luis Rodolfo Abinader Corona. Demery, como representante del PRM, pues está trabajando en la campaña para la reelección de Luis Abinader y luego también para elegir a los candidatos de este partido político a diputados. Empecemos entonces por hacer una especie de balance de cómo están las cosas cuando llegamos justo a la última semana de campaña. Bueno, yo me voy a ir directamente a hablar con datos. Vamos a hablar un poquito sobre las últimas encuestas. Las últimas 5 encuestas que han salido a nivel nacional dan sin lugar a duda a Luis Abinader como presidente. La Gallup nos da un 60% frente a un 24% la Fuerza del Pueblo y un 11% Abel Martínez, el PLD. La encuesta Greenberg nos da un 58% frente a un 25% de la Fuerza del Pueblo y un 13% Abel Martínez, PLD. La Marpen nos da un 57%, la ABC un 64.8% y el Centro Económico un 66.5%. O sea, yo creo que tantas encuestas no pueden estar equivocadas. Ya nosotros estamos confiados en que Luis será nuestro próximo presidente nuevamente, pero lo que estamos luchando es por subir esos datos. Nosotros queremos llegar al 70%. Nosotros, y para eso estamos aquí,